máxima expresión de convivencia sonora. Aquí comienza vuestra rockera compañía, donde las guitarras de fuego se quemarán en vuestras almas. Pasas al rock, un programa hecho al justo volumen de... tus riffs predilectos. A esta hora las cuerdas de las guitarras rockeras comienzan a hablar, invocando a las estrellas del rock. Estrellas del rock. Bien, almas musicales de Quique, la región de Tarapacá, Chile y el mundo. Estamos en vivo y en directo a través de nuestra señal www.radionuevavictoria.com. Esto es Pasas al Rock en el Aire. Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la Radio Nueva Victoria. Somos Pasas al Rock, el único real espacio de libertad aquí en la nube de la www. Estamos con un invitado para empezar las Pasas al Rock Special Night en este programa que no tiene edad, no tiene tiempo, no tiene espacio. Somos y estamos y vivimos la cultura desde la nube, porque somos la nueva Victoria. Estamos con Gabio Rock, representante de Tocata Chacal, Internacional del Desierto, en su tercera versión. Te damos la bienvenida una vez más, Gabio. Ha sido fanático de las bandas de Iquique, que siempre escucha el programa Pasa al Rock. Gracias por escucharnos. Buenas noches. Sipu, venimos a hablar de la Tocata Chacal 3 que estamos organizando. Bueno, ahora nos fuimos ya en bola. Quisimos hacerlo en 2 días. Ya. Oye, eso, importante destacarlo. ¿Por qué 2 días de festival? ¿Se agrandó? Se expandió. Queríamos llegar a hospicio, queríamos llegar a los bares. Queríamos hacerlo más extenso. 12 bandas. 12 bandas van a participar de este Tocata Chacal del Desierto. ¿Qué es lo que les motivó a generar más espacio? Porque ustedes van a hacer, además de que sea dos fechas, son dos fechas simultáneas en Alto Hospicio y Iquique. Bueno, la idea es que suene música en todas partes, la mayor cantidad de veces posible al día. ¿Tú crees que eso tiene que ver con la necesidad de que la gente se retroalimente con su propia cultura? Y la gente quiere escuchar, si el problema siempre son los clásicos espacios. Pero la gente ahora se está envalentonando y está haciendo tocatas por aquí y por allá. Autorizada o no autorizada. La tocata está, es importante, eso. Vamos a hablar de la autoridad dentro de las presentaciones musicales de las bandas de Iquique, adjuntando al debate que se abrió en la tarde con ese fomento a la cultura del Consejo Regional de la Cultura, que convoca, por supuesto, a los artistas para generar un espacio de difusión, de diversión, y también un espacio de debate necesario en lo que es... este año 2015. Vamos al tiro al chancacazo. Te invito a chancaquear aquí en Pasas al Rock. Démona. Vamos con esta banda que va a estar el día. Me lo sopla, por favor. El sábado 23. Sábado 23 en la UNAP. Porque, ojo, el evento central es la Universidad Arturo Prat. Mira, esta vez vamos a hacer un experimento y vamos a hacer la tocata en la tarde. La tarde y noche. Como este programa. Como esta vida. Sí. Ya. En la tarde y noche va a ser esta actividad. Y no sé, hace tiempo que no se hacen esas tocatas. Yo tengo entendido que antes en Iquique igual se generaban cosas con la luz del sol. Oye, eso es un error histórico. No es que antes se hacían, siempre se han hecho. La música nunca muere, nunca acaba. Nace, se reproduce, se viraliza. Y no pueden, la gente que odia la música en ese sentido, esa forma de expresión, no puede escapar de nosotros, de ninguna manera. Debe ser porque no soy quiqueño. No es por eso. Es porque eres amante de la música. Ya, vamos a chancaquear. ¿Esta banda va a estar qué día? Chancacazo el sábado. El sábado 23. Bueno, además la tocata tempranera. Es intersonal porque tiene bandas también desde Antofagasta. Mira, tiene bandas de Antofagasta, bandas de Alto Hospicio y bandas de Iquique. Y de Antofagasta, por supuesto, vienen los amigos de Deume y de Duma de Rapé. Bien. Y a ellos los vamos a tener en el Democrático, para la gente de Iquique, y para la gente de Hospicio, a Deume también. Con Intento 99, en Hospicio, Sigma, After Party. Y en el Democrático, Loctur, Duma de Rapé y Gabio. Eso, muy bien. Vamos a la música, esto es Chancacazo. Vamos a pegar una sorpresita a la vuelta. Después del Chancacazo vamos a colocar un tema de una banda que va a estar en el Chacal. Igual que Chancacazo. Favor, vamos a la música, esto es Chancacazo. En Pasas al Rock. Es aquí en Pasas al Rock, queridos amigos, no se desesperen, ya vienen nuestros amigos de Simetría, probaron y están sonando increíble. Esto será una gran presentación en esta noche, mañana, madrugada, en Pasas al Rock, en Radio Nueva Victoria, donde le damos espacio a tus ideas, porque somos la Nueva Victoria. Tú nos puedes escuchar en Chile y todo el mundo a través de www.radionuevavictoria.com, con el puño levantado de los espacios que se abren más allá del horizonte. Desde las nubes estelares hasta el mar y la pampa salitrera, suena Radio Nueva Victoria y Pasas al Rock, junto a mi querido amigo Gabio, que viene a presentar su tocata Chacal Internacional del Desierto 3. Nómbrame las bandas que van a estar el día viernes 22 de mayo, a las 22 horas, simultáneamente en Anita Rock y en un bar por allá por Obispo Lavé. Mira, el viernes en el Democrático va a estar Gabio, o sea, yo, Nocturne. Ok. Y Duma de Rapé. Son de Antofagasta. Antofagasta, una banda que tiene ya tres discos, harto rato tocando. Así que yo creo que vale la pena ir a escuchar. Oye, me salto una duda. Este es el del viernes 22 de mayo. Sí. Ya, este es Democrático y Anita Rock simultáneo. Y el día sábado 23 podríamos decir que es el plato fuerte, donde las bandas se van a presentar en el ex casino de la Universidad Arturo Prat de Iquique, con adhesión de cuánto. Mira, $1,000, precio popular. Pero, ¿cuántas bandas son las que van a presentar ese día? Ocho bandas en un horario experimental, tempranero. Experimental artístico, ya, ok. Y vayan, el espacio está, las bandas están, el sonido está. Están las ganas también. Falta la gente que quiera ir a escuchar música. Ya, Deume, desde Antofagasta. Mira. Sudacas, desde el Morro de Iquique. 7-Eleven, desde los 7 chakras del Nepal. Duma de Rapé, también de Antofagasta. Con el Puño en Alto, desde Alto Piso. Locktur de Poza al Monte. Chancacazo, desde las entrañas del Salitre Quiqueño. Y eso es Resistencia. Y con el Puño en Alto, de Alto Piso. Alto Piso. Sí. Y creo que Intento 99 también es de Alto Piso, así que... Tenemos Alto Piso, Poza al Monte, la provincia de Altamarugal. No, Poza al Monte no. Poza Locktur. Al Monte no. Ah, es Locktur. Es no, sí, Locktur. Sí, no. Una U y una O se diferencian. Sí. Me parece, los ex desprolijo. Exacto. Ah, ya. El mismo clan. El mismo clan de músicos. Oye, sigamos escuchando las bandas de ese día. Sábado 23 de mayo, luego de la caña horrible que va a tener después del 21, y los espolonazos y las muertes heroicas, y todos los recuerdos históricos de este 21 de mayo que viene. Este es especial 21 de mayo, en tributo a las glorias musicales de la independencia. No. Vamos entonces escuchar. Sabíamos. ¿Qué banda te gustaría escuchar de ahí? Una banda antofagasta para presentárselo a todas las almas musicales de Iquique. ¿Quieres que te diga un al azar de verdad? O... Mira, juguemos al juego del azar. Escrita. Al juego del azar. Démosle con Deume. ¿Viste? Pero tú dijiste... No... No estaba preparado. No estaba preparado. Me clavaste en el alma. No, vamos con Duma de Rapé. Te dije. Instinto. Quisiéramos que estaba planificado. Al rock. Yeah. queridos amigos, ya estamos de regreso aquí en Pasas al Rock. Ya está Simetría listito para subirse al escenario a tocar aquí en la Nueva Victoria. Pero antes vamos a continuar a decirles que la banda que sonaba recién, después de nuestra confusión alterada loca de la emoción de la tocata Chacal Internacional del Desierto, es que era Duma de Rape con Instinto lo que sonaba de Antofagasta. Y tenemos también que decirles que luego de Gabio viene Simetría. Simetría en vivo en Pasa al Rock. Luego viene Un Viaje en Paracaídas. Y yo le prometo que si usted escucha esos programas que vienen de música en vivo y de poesía, luego va a sonar todas las bandas que van a estar en Tocata Chacal Internacional del Desierto, caladitas, para que escuche sus bandas y para que se atreva a ir este sábado 23 de mayo a la Universidad Turuplata. Amigo Gabio, por favor, haga el llamado oficial. Me despido de ustedes con este triste espectáculo de hoy. Claro. Bar Democrático, no se olviden, el viernes 22 y Anita Rock. Paralelamente, si quiere ir a los dos, allá usted. Muy tiene bien. Que irse a la aventura. Si no le gusta una banda, dice, te vaya al piso. Me voy al piso. O de auspicio te vienes a Iquique, como tú quieres. Claro. Y bueno, recuerdo, en el Democrático Gabio, Locktour, Duma de Rapé, en Anita Rock, Intento 99, Sigma, After Party. Y Antes 40, bien, buenas bandas. Y en el casino de la UNAP, la gran tocata, gran Deume, Redención, Sudacas, Chancacazo, 7-Eleven, Locktour, Duma de Rapé y con el puño en alto. Con el puño en alto, como nosotros, como la Nueva Victoria. Con el puño de la Nueva Victoria nos despedimos. Gracias, amigo Gabio, por estar aquí, apañar a la música independiente, regional y original. ¿Qué pasa? Nos vamos a despedir con unos temas. Pero claro que sí, nos vamos a despedir con un tema. Con un doblete, como te gusta decir. Pero ojo, con un, podríamos decir, una primicia en Pasas al Rock. Nuestros amigos de Alto Hospicio, los Quepa, que significa con el puño en alto, somos como primos hermanos. La Nueva Victoria le da espacio a tus ideas con el puño y ellos son con el puño en alto. Dale. Esto es Inmundicia. Un saludo, oye, Espacio Infoteca en la organización. Ya, un saludo a todas las bandas de Antofagasta, de Alto Hospicio, de Iquique, a todos los que participan de estas iniciativas que son para recuperar espacio y seguir haciendo lo que tanto nos gusta, que es el rock. Vayan, a los que les gusta una banda, al que le gusta el ambiente, al que quiere ir a probar algo nuevo, vaya. Totalmente invitados. Los dos días, si quieren. Tocata Internacional del Desierto. Solo 1,000 pesos. Luca, y no, Luca no es nada con las 99 grupos que va a haber, que son Deume, Sudaca, Chancacazo, Redención, 7-Eleven, Locktour con el puño en alto y Duma de Rapé de Antofagasta junto a Deume. Son más de 9 grupos por Luca desde las 17 horas, 1,000 pesos, 23 de mayo, Universidad de Turuplata. Vamos con un... con un estreno, ¿no? Con un estreno en Pasas al Rock. Con el puño en alto. Inmundicia. Nos vemos, cuídense. Viene Simetría en vivo, no se vaya de la sintonía de Pasas al Rock.